102.1 FM, Raiders Zapote. Culture Brown a stamp promote. Don't, I don't care about the poor. Well, every day no peace called the boor. Kabusha, Hulo. Culture Brown said that. Dunja. Radio Zapote. Rhino 2.1 FM, Raiders Zapote. La la la la la la la la la la. I will lift up my eyes unto the hills. Walk the walk of Zion. Talk the talk of Zion. Of Zion, talk the talk of Zion, walk the walk of Zion. No more fuss and fighting, let us start uniting. La la la la, la la la la la. Come unto me, all you out labor. Oh, clap your hands, all ye people. Shout unto Jah with the voice of triumph. For the Lord Most High, He is terrible. La la. Como todos los lunes estamos iniciando Dub Night a través de Radio Zapote, de aquí ubicados en la Escuela Nacional de Antropología e Historia al sur de la Ciudad de México. Y bueno, esta noche ya quiero saludar aquí a Mr. Brown, que me acompaña en este 195 de Dub Night. Hola Osu, buenas noches a todo el auditorio, pues como siempre todo un gusto acompañarles en este Dub Night, este número 196, pues traemos todo el recuento de lo que sucedió en los eventos de este fin de semana. También traemos pues bastante música nueva, estrenos de todo lo que hay ahora en las nuevas labels y también producción mexicana. Iniciamos este programa con justamente con Dub Shaman. Ellos son un dueto que son los es el bajista y el percusionista de Nehualjome Dub, si ustedes lo reconocen, los hermanos Tames, que ahora están haciendo dub bajo esta figura, ¿no? El Dub Shaman. En este 195, como bien dice Moreno Mr. Brown, la semana pasada fue la visita del señor Miniman. Y bueno, estuvimos en algunas sesiones, Moreno Mr. Brown. A mí me tocó estar el viernes en la sesión de Studio One. Y tú estuviste el domingo ahí con los Black Fury, ¿no? Sí, una sesión, pues como ya habrás escuchado, de Miniman, también un gran exponente de este dub francés, que podemos decir nosotros. Y pues ahí estuvimos, ¿no? Escuchando, y también estuvimos ahí participando en esa sesión, ¿no?, del domingo. Con los Black Fury of Dub, ¿no? Sí, ahí estuvimos presentándonos completamente en vivo ahí, gracias a toda la pandilla que pues nos invitó y participó y estuvo ahí bailando como siempre. Sí, Moreno Mr. Brown, pues eso fue la visita de Miniman. Y esperemos, ¿no?, que haya más visitas así, ¿no?, como estas. Sí, la verdad son pues grandes exponentes, y también pues nosotros que estamos dándole al Dub Music, pues también nos alimenta bastante, ¿no?, este tipo de sesiones en las cuales también podemos compartir con ellos escenario, que pues es un gusto, ¿no?, también con la talla, ¿no?, de este tipo de pues de exponentes, ¿no? Sí, sobre todo él que lleva 20 años, ¿no?, 20 años en escena. Pues bien, me parece también que su música la disfrutamos mucho y es un buen exponente de la música dub de Francia. No, exponente de Bretaña. Y de ahí, de bueno, de Bretaña, es de ahí viene, ¿no? Es su la zona de donde viene él, ahí en Francia. Y bueno, hoy estamos en este 19 de abril, que es el día mundial de la bicicleta. Y bueno, hoy estamos celebrando esto, ¿no? En este Dubnai aprovechamos para pues para felicitar, ¿no?, a toda la gente que está también, ¿no?, que en Bicicleta Moreno, que utiliza este medio de transporte. Sí, no, pues también felicitar a esas personas que utilizan bastante este medio de transporte, ya que pues ahora en estos tiempos pues también con la contaminación y otra serie de circunstancias pues es más cómodo, hasta más resulta más cómodo, económico y eficaz, ¿no?, andar en bicicleta. Bueno, vámonos con algo mexicano. Estamos hablando de los señores de Unidob Stereo, que miren, aquí van a tocar en una combinación con True Man del compilado Dandar Records, de lo que está saliendo a nivel mundial de México en este compilado. Vamos a escucharlos, estamos en Dubna FM. Original combination est une CD. Yo, this is the ill saint coming through from the other side. Ahí estamos escuchando al señor Bandolodub de Portugal, algo de que bien, de lo que salió en el Echo Chamber, volumen 7 y 8, este proyecto y este disco, ¿no?, que está en descarga libre, Moreno Mr. Brown. Así es, de entre varios artistas mexicanos, entre los cuales ya estuvimos escuchando a Dub Shaman, no, Dub Shaman no está aquí, perdón, a Sergio Espectacular y a Unidub Estación, ¿no? Sí, la semana también pasada tocamos a Dub Chronic. Y bueno, esta sesión, además de que vamos a estar tocando pues música de esa, ¿no?, que nosotros creemos que, bueno, que para andar en bicicleta no hay otra mejor música que dub, ¿no? Y bueno, a propósito de eso, también dijimos que hoy vamos a tratar de tocar muchas cosas que también se están haciendo aquí en ese territorio mexicano. Y miren, vamos a poner algo de ese acoplado de Revelation Volumen 1, Volumen 1. Y estamos hablando del señor Apophin Dub. Esta canción que a mí me gusta mucho se llama Reggae Música, para toda el Dub Night aquí presente. Duele. la religión. Baso mi vida en reggae música y en el amor de Dios. Baso mi vida en reggae música, no en la religión. Baso mi vida en reggae música y en el amor de Dios. Baso lo que tengo en lo que siento, único y original, puro sentimiento. Cero falsedad. Al Babilón transformarlo en lo invisible. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Radio Zapote. To get in touch with Dub Night, maybe the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Dub Night. Sim, Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Pues escuchamos algo del señor Puffin Dub de Buzz Revelation Records. Y más adelante tocaremos algo todavía de del otro disco que también está disponible en Bad Revolution Record, que se llama Space Combat, que es un disco LP, el primero de Apophin Dub, para toda la gente de que ahorita está escuchando aquí el Dub Night, a cual mandamos un saludo. Y hoy, bueno, sí, hoy vamos a dar ahí preferencia a proyectos mexas, ¿no, Moreno? Así es, ya que hay varios estrenos, ¿no? Aún, bastantes estrenos. Ahí tenemos los estrenos de la Night Level Subliminal Records, ¿no? Ahí está, acaba de publicar Subbasquila, su más reciente producción. También por ahí vamos a, seguro que tenemos que darle difusión a Subbasquila también, ¿no? Sí, hoy vamos a tocar música de Subliminal Records, también de Bass Revelation Records y de lo que se está generando, ¿no? También en lo que al movimiento se refiere, al movimiento dub. Y también vamos a aprovechar esta noche para poner algo de Kenner, del colectivo Reggae Ambulante, también un radiófilo aquí, al que mandamos un saludo. Vamos a dejarlos con esto. Continuamos en el 196 del Dub Night, 19 de abril, Día Mundial de la Bicicleta. Bueno, recomendable, ¿no, Moreno, Mr. Brown? En una ciudad contaminada como México, que se hagan este tipo de esfuerzos, ¿no? Y se sensibilice la gente, ¿no? Por este invento llamado bicicleta. Sí, no solo por la contaminación, sino también ya por toda esta cuestión del tráfico, también a veces resulta mucho más rápido llegar a tiempo, ¿no? Donde tienes que llegar. Luego a veces son distancias más cortas y llegas más rápido, ¿no? Incluso, y pues económicamente también. Redituable, ¿no? También haces ejercicio, ¿qué más? No contaminas. Bueno, no, también esta cuestión, ¿no? De que una cuestión relacionada, ¿no? Con la automovilidad, ¿no? O sea, uno es responsable, ¿no? De su movimiento en vez del transporte público, ¿no? Que depositas tu movilidad en relación a terceros, ¿no? Aquí la bicicleta tú eres el ahora sí el que está responsable de tu propia movilidad. Y bueno, en la bicicleta pues obviamente no hay distancias, ¿no? Hoy en día, gracias a la bicicleta, la gente puede recorrerla, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Hay el registro, ¿no? De gente que por ejemplo recorre América, que recorre Europa, Asia en bicicleta, ¿no? Muchas hazañas. Sí, pues este grande invento, pues este es su día, ¿no? Pues ahí también tiene datos interesantes, ¿no? Por los cuales también se le recuerda y es memorable también este día, ¿no? Que está relacionado con pues otro tipo de, digamos, actividades que, bueno, no están también, pues digamos, exentas, ¿no? De andar en bicicleta. Ok, vamos a escuchar ahora a Puffin Dub, pero en remix del nuevo disco Space Combat. Aquí el remix de Dub Normal, y lo vamos a escuchar aquí en el Dub Night 196. Solo es de tiempo que tú te mires en el suelo cayendo. Someterán Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música dub y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dubnight. Real, you know what I mean? Radio La Ponte, Mexico City. Rastalo, Jesse Brummer. Seguimos en el Dubnight 196, aprovechando, saludamos a toda la gente que ya nos está escuchando a través de la frecuencia de Radio Zapote, radiozapote.org, también en el la gente que sigue la Dubcam. Muy buenas noches a todos. Estamos escuchando algo, estamos en un lapso de solo Dub Mexa. Y bueno, escuchamos a Puffin Dub, también escuchamos ahí a Kenner del colectivo Dub Riders. Y ahora llegó, vamos a cambiarnos a la disquera también nueva mexicana, Subliminal Records, que justamente hoy vamos a escuchar algo de algunos relays. Hoy le toca a Alien Street. Y bueno, también queremos decir que, bueno, el Choche de Alien Street, que también es radialista, bueno, ahora tiene un programa los sábados ahí en Ibero Radio 90.9 por la noche, y el programa se llama Efecto Dub, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Pues enhorabuena, ¿no?, para toda la comunidad que les gusta y que sigue el dub en todas las diferentes, digamos, vertientes, ¿no? En este caso la de radio, pues también hay con gusto, ¿no? También apoyamos y nos da también gusto que, pues de así, ¿no?, de empezar la radio del dub, el dub así por dándole difusión a través de la radio, pues ahora ya hay una serie de, pues de barra, ¿no?, de donde hay una serie también de, pues de programas, ¿no?, en diferentes frecuencias, digamos, por internet, ¿no? Y ahora, en este caso de Ibero, que ya pues es una frecuencia también en AM, ¿no?, igual que la de Dubnight ahí en Radio Zapote. Una radio universitaria, Radio Ibero. Y bueno, vamos a tocar ahora los Aliens Dread. Esta canción, en combinación con el señor Brother Culture, se llama Cosmic Selassie. Estás en el Dubnight. The root of Rastafari is Haile Selassie. The focus of the movement is Haile Selassie. The doorway tonight is Haile Selassie. Great Ethiopian king. Same spirit of Christ, but different flesh. Rasta people got the message, for the message is blessed. Movement of Rasta started in Jamaica, after the Times published a color picture of the new emperor. Born in 1892 in the province of Harar, July the 23rd from the tribe of Judah, from a line of 225 emperors. In 1923, His Imperial Majesty joined the League of Nations. In 1930, he was crowned Emperor. In 1936, he went into exile. In 1941, he came out to the restoration. The King introduced a new constitution, many programs of modernization. The King traveled around the world, king was a great head of state. Even now in Africa, the king's name is great. To speak the best, the king, I will not hesitate. Teachings in faith. The roots of Rastafari is Haile Selassie. The focus of the movement is Haile Selassie. The doorway tonight is Haile Selassie, the great Ethiopian king. Same spirit of Christ, but different flesh. Rasta people got the message, and the message is blessed. The movement of Rastafari started in Jamaica after the Times published a color picture of the new emperor. Born in 1892 in the province of Harar, July the 23rd, from the tribe of Judah. From the line of 225 Ethiopian emperors. Jah, hear the emperor, cosmic god of the universe. The focus of the movement is Haile Selassie. The roots of Rastafari is Haile Selassie. The doorway tonight is Haile Selassie, the great Ethiopian king. Yes, him is the great Ethiopian king. Yes, him is the mighty cosmic king. Yes, it is the great Ethiopian king. The roots of Rastafari is Haile Selassie. The movement and the focus is Haile Selassie. The doorway tonight is Haile Selassie, the great Ethiopian king. The great Ethiopian king. The great Ethiopian king. Hail Jah, Rastafari. Step into creation. Step into the light, step into the darkness. He was before, and he shall be after. One king, one emperor, shining in glory. The roots of Rastafari is Haile Selassie. The focus of the movement is Haile Selassie. The doorway tonight is Haile Selassie. The great Ethiopian king. The great Ethiopian king. Open up your heart and let the vibes come in. Let the vibes come in. And I know what we may bring. The great Ethiopian king. I know what we may bring. The roots of Rastafari is Haile Selassie. The focus of the movement is Haile Selassie. The way to the light is Haile Selassie. Come out of the dark with Haile Selassie, the great Ethiopian king. The great Ethiopian king. Crown kings of kingdom, the Lord of lords. The conquering lion of the tribe of Judah. I elect of himself. Light of his very, very, very dark world. The great Ethiopian king. The great Ethiopian king. Bangalo dub Mexican stepper dub pioneer culture brown say watch ya. Happy big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune we here tonight. Squia, squia, squia. Dub Night FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Bien, ya estamos de regreso en este 196 del Dub Night. Pues ya estamos escuchando los estrenos que hay aquí en esta gran urbe, ¿no? Sí, hoy también dándole su espacio a lo producido aquí en México, ¿no? Entonces hoy también tocando de estas disqueras, ¿no? Una nacida el año pasado y una nacida en este año, Subliminal Records y Bad Revelation Records. Sí, pues ahí le recordamos también el catálogo que tiene Subliminal. Ya ahorita son 6 release. Acaba de salir el de Animal Terrenal, que se llama El Universo Paralelo. Y también el último de Subbase Killa, que se llama Al Atrapasueños, ahí para que la banda lo descargue. Sí, y algo que también que tenemos algo que escuchar esta noche, Moreno, Mr. Brown, es el nuevo disco de Mystic Zone of Revolution, que se llama Enteogen. Sí, ahí está también ese otro material, otro release de esta disquera, a cargo de Mystic Zone of Revolution, también su última producción, ¿no? Y bueno, vámonos con esto. Mira, vamos a poner a Energía Limitada, Black Fury Remix. Vamos a poner Energía Limitada y después ponemos los remixes, ¿va? Estamos aquí en el Dub Night número 196, escuchando Enteogen. Regresamos. Thank you.

Estamos de regreso en el número 196 del Dub Night. Y bueno, escuchando solo propuestas de aquí de México, dub generado aquí en territorio nacional, escuchamos algo del nuevo disco de Mystic Zone of Revolution, hospedado en la disquera de reciente creación Subliminal. Energía Ilimitada se llamó la canción, y también en el remix ahí está el Black Fury of Dub. Es algo de lo que soy yo. Y bueno, cosas que ya estamos, ¿no?, tocando de lo nuevo, ¿no? Sí, así es todo este material completamente, como comentas, pues completamente recién salido de la producción, ¿no? Pues ahí felicitamos a toda la pandilla que pues está trabajando y dando este tipo de frutos, ¿no? Fortaleciendo el trabajo entre ellos, ¿no? Tratando de pues darle pues proyección a los discos, ¿no? A la difusión de estos materiales, ¿no? Mediante las páginas, ¿no? Ya la llevándolo esto, digamos, a un poco más pro, ¿no? Esperemos que esto le haga pues beneficia a la escena, ¿no? Del dub en México también. Y también es lo que necesita México, ¿no? Necesita México, necesita dub, necesita paz, necesita cultura, y esto todo lo ofrece el dub. Y bueno, que haya producciones nacionales, pues también dándole mucho, dándole duro y tratando de ofrecer cosas nuevas a la escena también que está viviendo aquí México, pues me parece algo, ¿no?, digno de admirar. Sí, también recordar, como siempre, el esfuerzo y el trabajo de Green Beats, ¿no? También, que también es una label de las primeras también que ha dado importancia, ¿no? Y pues a todos nos ha reconocido nuestro trabajo, nuestro granito de arena, y pues ahí también apoyamos completamente, ¿no?, el trabajo de Green Beats, ¿no? Y ahora también vamos a escuchar algo nuevo del nuevo release de Mexican Stepper, que se llama Turtle Kiss. Está hospedado en odgprod.com, esta disquera francesa. Y bueno, esta canción se llama My Roots, My Power. Estás en Dub Night FM. Estamos de regreso ya. muchachos and muchachas, chicos and chicas. Tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Digital Devs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Estamos en el 196 del Dub Night, ahí escuchando el nuevo release también del Mexican Stepper, una producción de ODG que está hospedada en odgprod.com. Esta disquera Francia, disquera francesa, Moreno, Mr. Brown. Algo también que ahorita que escuchaba el promo de Digital Dubs para Dub Night FM, me hizo recordar de que Digital Dubs, ¿no?, vendrá aquí a México Tour por los 15 años de Digital Dubs, y eso será en junio, y ya se están empezando ahí a cuajar muchas cosas. Pues ya se va armando esta agenda, ¿no?, que viene desde Alpha, ¿no?, Dub Dynasty. También Scientist. Sí, es lo que le continúa, ¿no? Es lo que le continúa a Dub Dynasty, también a Robert Tribulation, Warzone and Power, aquí en el mes de mayo. Entonces, así cosas que le continúan, por ejemplo, para junio, pues estamos hablando del señor Digital Dubs, productor de Río de Janeiro, que también es propietario de un sound system y que estará aquí celebrando, dando un tour por sus 15 años. Otro point importante en América Latina, bueno, en América, ¿no? Brasil. Y bueno, también hemos estado escuchando una serie de productores brasileños también. Por ahí también nos mandó a toda la banda del Dubnet, mandó un material. Yatalawa también es un proyecto franco-brasileño. También por ahí vamos a, yo creo que para las próximas sesiones, ¿no?, vamos a poner algo de ellos también. Hoy en el Día Mundial de la Bicicleta, el 196, saludamos a toda la gente que nos escucha o que nos puede ver, los que pueden ver por el Dubnight. No todos pueden ver, Moreno, a lo mejor nada más unos están escuchando por radiosapote.org y otros, bueno, dicen quiero ver y está ahí en la webcam, Dubcam, que está en la dubnightblogspot.com. Allí está nuestra Dubcam. Y también muy próximamente, la próxima semana, viene gente de Reggae Ambulante a anunciar el nuevo proyecto que traen entre manos. Y esto va a ser en el Dubnight número 197, Moreno, Mr. Brown. Así es, pues ya está la invitación para que nos escuchen. Este también es algo relacionado con la difusión y con, pues, este, digamos, esfuerzo de darle más difusión y poder, ¿no?, a todos los eventos, ¿no?, a todos los productores de Dub, ¿no? Y mira, ahora que, y también, bueno, pero se está extinguiendo, ¿no?, el día martes. Estamos también muy cerca de esa barrera, ¿no?, del día miércoles. Pero ¿qué pasa el día miércoles? O sea, en escasos 6 minutos estamos en el miércoles 20 de abril, que es Día Mundial de la Ganja, de la marihuana, bueno, de las luchas por la antiprohibición, luchas de la legalización y bueno, todo el mundo a salir a protestar, ¿no? Pues habrá unos que salgan a protestar y algunos que la usen deliberadamente para cualquiera de sus actividades cotidianas, ¿no? O sea, alguien que se sube, ¿no? Que se salga y se eche unos churrotes ahí en la calle. Como mucha gente lo hace, ¿no? Y bueno, pues obviamente esta planta que así, que está, ¿cómo se dice? Estigmatizada, ¿no? Que tiene tabuada. Tabuada, ¿no? Prejuiciada. Todo. Y bueno, ¿no? Oye, también fíjate, justamente hablando de este tema, pues muy próximamente, ¿no? Va a venir gente de la revista Cáñamo, que tiene un año de creación, que es una revista que se dedica pues a la promoción, ¿no? Y de la marihuana con fines recreativos, medicinales, industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, bastante buena, ¿no? Sí, Cáñamo, que es una revista, pues obviamente que inició en España, pero que ahora tiene una edición chilena y ahora tiene también una edición mexicana. Aquí Julio Senil es el editor, ahí también es un señor, un productor. Y bueno, vamos a aprovechar justamente que vamos a entrar en esa, pues en este día para muchos, para todos los ganjamanes y ganjawomans, pues es un día muy especial, ¿no? Sí, bueno, también dentro de esto creemos, pues ahí vamos a poner unas canciones, ¿no? De un disco precisamente de Dubphonic, ¿no? Esta label de Chipre hizo un disco dedicado al tema legal de Rebel A y Mr. Sebre. Y pues concursaron una serie de proyectos, bueno, más que concursar, pues fueron, digamos, solicitados sus proyectos para que fueran, pues, escogidos, ¿no? Para este acoplado de remixes. Sí, se escogió. De entre 30 remixes salió esta compilación que usted puede encontrar en Dubphonic. Y bueno, también antes de irnos, quiero hablar de, bueno, esto de ganja, liberación, continuando con este tema de liberación, el 22, ¿no?, de abril se celebra también el 62, cumple 62 años este ex Pantera Negra Mumia Abu Jamal, también que es un importante personaje a la que pues nosotros, toda la radio, todo el periodismo que tiene algo importante que decir, pues es importante, ¿no? Mumia Abu Jamal cumple 62 años y pues ahora no solamente está encarcelado, sino que ahora tiene problemas de salud. Y bueno, no es no solamente aunado a los problemas de salud, no tiene servicios, ¿no? De sanitarios y de salud tampoco, ¿no? Sí, y bueno, justamente vamos a volver a hablar de esto después del corte. Vamos a escuchar justamente un trabajo de Mexican Stepper y Digimon, de este álbum de remixes de Legal y Dubphonic presentan Legal los remixes. Aquí Mexican Stepper, estamos en Dubna FM. We want ganja legal. It's coming from the earth. This is not criminal. Legal, legal. We want ganja legal. Tell them we are come. Call you general. La, la, legal. It's coming from the earth. Tell them we are come. Bad night. Legalize. It's coming from the earth, this is not In touch with Dub Night, give it the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. En la recta final de Top 9 número 196, escuchando este buen álbum que se llama Legal Remixes, y bueno, vienen proyectos muy buenos, y la mayoría son proyectos underground, ¿no? O sea, son proyectos, está Professor Skank, Negritash, Atlas Dub, Sub Majesty, también está Mexican Stepper, Dub Riots, también está DJ Rastacore, entre otros. Y bueno, también es una compilación que busca pues tener un representativo, ¿no? De mucha música. Entonces, obviamente, hay artistas de todo el mundo. Y bueno, también hay, el día de hoy hay algunas protestas, ¿no? Por en México. Hay un fuerte movimiento en favor de la ganja, ¿no? La movilización a favor, en pro de que dejen de llamar ilegal, ¿no? A esta planta, ¿no? Sí, pues un movimiento también global, ¿no? Al que se, pues también México también es algo que está ahora representando su lucha, ¿no? Hermano, es la hora de llegar a... mira, vamos a poner algo de Dub Dila. Estamos ya en la recta final de Dub Night FM. Antes de irnos, vamos a escuchar este track de Dub Dila, justamente porque es el cumpleaños de este señor. Pues queremos mandarle pues fuertes saludos, como siempre, Dub Vibes, ¿no? Desde el Dub Night. Mira, vamos a tocar algo, África, en este caso vamos a tocar a del álbum Light and Order, se llama African Blood, el señor Fikir Amlak y en el Rhythm Dub Dilla. Estamos en el Dub Night. Genetical stream from the east coast of Africa we came to the west, deep in at the west, deep in at the west, deep in at the west. Islands came next to the Caribbean shore. We did a mix with the Spanish native and the British. Still we never switch, still we never switch. Yeah, many shades of color black. From you up melanin, no you won't go back. Black is brown but lighter tones are black. Yellow majesty, brown and black are black. African blood, African blood. Ethiopian blood, Ethiopian blood. African blood, yeah. African blood, it's in my veins, it's in my DNA. African blood, it's in my heart, it's in my heart always, yeah. African blood, it's in my veins, it's in my DNA. African blood, it's in my heart, it's in my heart always. Some are we a this, some are we that. Some are we Amara, some are we a Kingria. Some are we Oromo, some are we Fausa. Romanti, Ashanti, Anaka. Samawi, Hausa, Fula, and Yoruba. Samawi, Adulu, Igbo, Mandi, and Shona. Samawi, Aluba, Mongo, Congo, and Shona. Alawi, Black. Na na na na, oh. yeah. African blood, it's in my veins, it's in my DNA. African blood, it's in my heart, it's in my heart always, yeah. African blood, it's in my veins, it's in my DNA. African blood, it's in my heart, it's in my heart always. African blood, African blood, Ethiopian blood, Ethiopian blood, Abasha blood, Abasha blood, African blood. Ya estamos de regreso, ya estamos en la recta final de este número 196 del Dub Night. Pues estamos completamente en vivo, estamos aquí en la cabina de Radio Zapote, aquí al sur de la Ciudad de México, en la ENA, ¿no? En la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos escuchando esto dedicado a Doble Dila, también pues de la misma producción de él, junto con Fikir Amla, ¿no? Sí, hoy, pues, hoy por ser su cumpleaños, ¿no? Se las cantamos a ti. Así es, ¿no? Pues muchas felicitaciones, ¿no? Por parte del crew del Top 9. Sí, bueno, pues llegó el momento ya de despedirnos. Yo especialmente los quiero invitar el día jueves. Nos estaremos presentando con Unidob Estación, Moreno Mr. Brown, los abuelitos de Unidob Estación. Pues felicidades, ¿no? También que ya empieza la celebración de su 11º aniversario. Sí, 11 años ya, Moreno Brown. Pues así es, pioneros, ¿no? Y ahí dándole fuerte, pues ya aquí ha habido unas celebraciones, ¿no? Las han pasado aquí en el Top 9, ¿no? Sí, una vez, recuerdo que sí. Vino toda la banda, ¿no? Sí, completa, pues se rifaron ahí un live, ¿no? Completamente para el Dub Night, pues celebrando, ¿no? Y ahora, en esta ocasión, pues ¿cómo van a empezar sus celebraciones, Uso? Pues ahí está lo del 11 aniversario. Esto va a ser el jueves en el Calle Bar, ahí en la colonia Roma Condesa. Ahí estaremos también haciendo, pues ya también presentando algunas canciones que también ya van a salir en el próximo álbum de Unidob Estación, que tiene, que se está ya grabando, se está trabajando y que va a salir a finales de 2016 o principios de 2017. Pues enhorabuena para toda la banda, ¿no? Que le late y nos gusta el Unidob Estación. Hoy en este día también dedicado, ¿no? A este, casi todo el programa, o todo el programa, a Dub, que se está generando también en estas, por acá, ¿no? Así es, pues sí, en su mayoría estuvimos poniendo y presentando, ¿no? A toda una serie de propuestas mexicanas en diferentes releases, tanto nacionales como también ya teniendo, ¿no? Pues presencia en otras labels. También, pues, ¿no? Se viene el boom de las radios, ¿no? De las labels, ¿no? Es importante, ¿no? Sí, ahorita es bien importante también que la gente, ¿no? Tener en la gente, o sea, pueda tener acceso a tu música de una forma directa, ¿no? Y la internet se ha convertido en eso, ¿no? Una manera de que la gente pueda escuchar tu música, tu propuesta y aprovechar, ¿no? El internet, o sea, en como sea, ¿no? O sea, la internet puede tener muchas ventajas también. Sí, en este caso, como comentas, tanto el acceso, ¿no? Como pues la distribución de todos los materiales. Pues ahí están, estuvimos comentando las páginas, algunas estén completamente en vivo las descargas, gratuitas, ¿no? Las descargas. Bueno, y esta noche también queremos mandar un saludo a Famer, a Santocho, Santo Domingo. A saludos a la Coyoacán. Famer Family Top, ¿no? Hasta Coyoacán, a África. Nuestra madrina, África Top. También a King David, ¿no? Sí. Que también siempre nos visita por acá a veces también. Que próximamente, ¿no? También son de África Top, la madrina de su cumpleaños. También ahí vamos a ir a reportar, Morena. Claro, pues mandamos saludos a toda la familia, a Rosalía, a todos, ¿no? Y a todos y a todas los que nos escucharon esta noche. Muchas gracias por estar aquí junto con nosotros, el Domna FM, por Radio Zapote. Una invitación también para escucharnos el próximo martes después de las 9 de la noche. Pues aquí estaremos, ¿no? Sí, gracias a toda la pandilla que nos sigue escuchando, que nos acompaña. Ya casi llegamos a los 200 programas más los no contados y los especiales. Y agradecemos ahí todo el apoyo de CREU, de y del público y también de Radio Zapote, ¿no? Diría el Mr. Sebre, me vas a hacer llorar. No digas. Pues así es, ya estamos en la recta final. Sí, no, en el final. Hoy en este día, que no, qué bonita transición. 19 día del Mundial de la Bicicleta y después 20 de abril, Día Mundial de la Ganja, ¿no? Así es, ¿no? Y bueno, ya para también, ¿no? Para cerrar el jueves, ¿no? Les invitamos, ¿no? Acá ya. Y el jueves ahí con Unidob Estación. Oye, sí, Día de la Ganja es todos los días, Moreno, Mr. Brown. No, también recordarles rápidamente la invitación ahí a la embajada de Estados Unidos ahí para apoyar todos a Mumia Buyamal, ¿no? Tradicionalmente, ¿no? Cada año, ¿no? Ya aquí en México, la gente haciendo su jornada de solidaridad por Mumia, ¿no? Salud y libertad para todos los presos políticos, ¿no? Por ahí también recordamos a Nestora Salgado, que ya, pues, no acaba de ser liberado hace unos días, meses, ¿no? Sí, también a los maestros de la CENTE, ¿no? recién apresados. Así ahí es. En las movilizaciones, ¿no? Populares aquí del México. Y bueno, y una larga lista también de presos políticos aquí en México. Y bueno, vamos a tocar algo de la Unidad de Estación para irnos mexicanamente hablando. Bueno, aquí el Dubitando, Tsunami Guasajari en el remix Moreno. Nos vemos el próximo martes. Así es, buenas noches a todos. Esto fue Dub Night. We'll be right back.